En esta última etapa del curso, antes de reiniciarlo, yo quiero darles un par de indicaciones porque ya la siguiente hora que nos reunamos va a ser para que ustedes puedan ser sometidos a una evaluación. La evaluación se está diseñando todavía y la etapa del cristianismo que estamos abordando es una etapa de un solo siglo. Pero en historia, a mi juicio, no se deben solo de repetir fechas, sino que eventos. Entonces es probable que la evaluación tenga mínimo 5, máximo 10 cuestiones, no preguntas, sino que cuestiones, en donde nosotros veamos las características, por ejemplo, del protestantismo luterano del siglo XVI, ¿verdad? Y ustedes me las enumeran, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las ventajas de la iglesia reformada, principalmente en Escocia y otros lugares como Ginebra, Suiza? ¿Y en qué contribuyó la iglesia reformada en estos lugares? ¿Cómo surgen los movimientos radicales, incluyendo el que más les llama la atención a ustedes es el del anabaptismo, ¿verdad? Y recuérdense que el anabaptismo le dio origen también a otras iglesias, principalmente en América, como los Amish. Los Amish en Pensilvania, incluso todo el estado de los Estados Unidos que se llama Pensilvania fue comprado para el grupo de los Amish y ahí vivieron y ahí viven. Yo conocí comunidades de Amish que viven todavía sin energía eléctrica, más que con energía solar, cultivan su tierra jalando caballos o bueyes, el arado, ¿verdad? No tienen máquinas, se transitan, digamos, en carretas jaladas por caballos, su vida y su mística responden a los Amish, ¿verdad? Los Amish, A-M-I-S-H, ¿verdad? Cuando usted mira a esos hermanos caminando, por ejemplo, en la Sexta o aquí en Price, comprando víveres, con sus barbas, sus sombreros negros, sus trajes negros, camisas blancas, las señoritas con sus vestidos hasta acá y al ojo del pie, muy recatadas ellas y sus pañuelitos en la cabeza, son cristianos evangélicos Amish. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos interesamos en conocer las otras expresiones. Entonces, bautistas, Amish, los amigos incluso, ¿verdad? La iglesia amigos. Aquí en Chiquimula hay iglesias amigos, comunidades amigos. ¿De dónde vienen ellos? ¿Son reformados? No. ¿Son luteranos? No. ¿Son calvinistas? No. ¿Son pentecostales? Tampoco. ¿Son anabaptistas? Que aquí se llaman los amigos y en los Estados Unidos se llaman los cuáqueros, ¿verdad? Y dijimos que los cuáqueros producen su propia comida a tal punto que la avena cuáquer viene de su nombre, ¿verdad? Cuáquer, que quiere decir temblador. Ellos tenían experiencias místicas, temblaban, ¿verdad? Pues de por ahí vienen también los hermanos pentecostales. Pero hay que conocer quién fue su padre y su madre, pues, ¿verdad? Si uno no sabe quién fue su padre y su madre, ¿verdad? Los movimientos pentecostales en Guatemala vienen también de los movimientos metodistas, ¿verdad? Entonces, los anabaptistas, los reformados presbiterianos, los reformados anglicanos, los reformados luteranos, o sea, de ahí vienen las corrientes que hay en nuestra bella Guatemala y en Centroamérica, ¿verdad? Así que por ahí vamos a hacer la evaluación, ¿verdad? Criterios de estos grupos. Bueno, los católicos romanos no se quedaron impávidos, no se quedaron quietos. Isabel produce e introduce un protestantismo más radical en Inglaterra y los católicos romanos se molestan, tanto en Inglaterra como en el extranjero. En 1570, el Papa excomulgó y exhortó a sus súbditos a rebelarse contra Isabel. Envió a muchos jesuitas celosos a Inglaterra para convertir al pueblo al catolicismo y fomentar el descontento. Respaldó por lo menos una de las muchas conspiraciones para asesinar a la reina Isabel. Más abiertamente, Felipe II, el esposo de María la Sangrienta, ¿se recuerdan? Felipe II, que era príncipe español y católico, trató de destruir a Isabel por medio del poder militar. solamente la destrucción de su gran armada por una tempestad pudo impedir esa gran amenaza. ¿Cómo se llama la reina actual de Inglaterra? Como ellos se cambian el nombre y adoptan el nombre que van a utilizar como en su reinado, ella opta por llevar el nombre de Isabel II en honor a esta Isabel de la cual nosotros estamos hablando. Ahora, miren lo intrigante que es el Papa. Manda jesuitas para que socaven el poder de la corona inglesa, para que se rebelen contra ellos. Ahora, hasta hace unos años, católicos y protestantes en la Gran Bretaña provocaban guerras de guerrillas. Para mencionar un ejemplo de ellos, los irlandeses. Los irlandeses del sur son protestantes y están contentos bajo la corona de Isabel II. Pero los irlandeses del norte son católicos y era un pleito y una guerra de guerrillas. Hay películas de eso, ¿verdad? Pero eso se da desde tiempos antiguos. ¿Quién se recuerda de haber visto la película, ¿cómo se llama? Corazón Salvaje, ¿verdad? Digamos, Corazón Valiente, ¿verdad? Perdón, se me olvidó ahí. Digamos, cuando yo era joven hice esa película, ¿verdad? Yo era el artista principal ahí. Lo que ustedes no saben es que antes de tomar el nombre en español Fernando, pues yo me llamaba Mel Gibson, ¿verdad? Y entonces ahí hicimos esa película. ¿A quién representa Mel Gibson? ¿A qué grupo representa Mel Gibson? A los escoceses católicos. En contra de los príncipes protestantes. O sea, los malos ahí en la película de Mel Gibson son los protestantes. Pero hubo de los dos lados. Vamos a ver quiénes saben de fútbol europeo aquí. Vamos a ver. En Irlanda hay dos equipos, uno de ellos es católico y el otro es protestante de las ligas mayores. ¿Ah? No, ese es en España. Sí, ese es en España. Mire, los Rangers y los Celtics. Equipos de fútbol en donde hace algunos años, en cada uno de ellos, si eran católicos, no permitían que un protestante entrara. Si eran protestantes, no permitían que un católico entrara. Equipos de fútbol que representan a ciudades con esa identidad. Y ese tipo de guerras ha existido por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros ejemplos de cómo habían también abiertamente en Inglaterra grupos católicos antagónicos a Isabel, fomentados por el Papa. Ah, pero no digan ustedes que los evangélicos no nos escapamos de eso. Pat Robertson, de Club 700, dijo que la iglesia evangélica debería juntar una ofrenda para alguien que fuera a asesinar a Hugo Chávez a Venezuela. La iglesia evangélica. Y recuérdense ustedes que Pat Robertson apoyó la candidatura de Harold Caballeros. Así somos. Lo que pasa es que muchos de nosotros no amarramos las noticias con nuestra realidad religiosa. ¿Verdad? Lo ignoramos o hasta lo creemos palabra de Dios. ¿Cómo hacer que Dios use a un siervo para decir juntemos pisto para asesinar a tal hermano o tal persona? No hermano, tal persona. ¿Cómo? ¿Eso es de Dios? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el principio de nuestra fe. Pero la iglesia se ha prestado para asesinar a sus enemigos. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os persiguen, dice la Biblia. No agarren las armas y mátenlos y desháganse de ellos. Eso no es lo bíblico. Pero la iglesia lo ha hecho, tanto católica como protestante. Vaya que una tormenta acabó con la gran armada que Felipe II llevaba en contra de Isabel. En respuesta, Isabel aumentó las restricciones sobre los católicos ingleses, aunque les permitía el culto privado en sus hogares, trataba con rigurosidad toda actividad traicionera. El Parlamento le apoyó con leyes contra el papado que convirtieron en delito el acusar a la reina de herejía o cisma, y con una ley contra los jesuitas en 1585. O sea, si un grupo católico ha sido altamente polémico, han sido los jesuitas. Aquí en Guatemala fueron expulsados en algún tiempo, ¿verdad? Y los jesuitas, recuérdense ustedes, no nos da tiempo, pero recuérdense ustedes que al final yo solo les comparto ahí una presentación de la contrarreforma católica, pero los jesuitas no se levantaron como una orden religiosa, sino como una orden militar en contra de la reforma protestante del siglo XVI, ¿verdad? Y algunos personajes ahí famosos de la orden de los jesuitas. Y aquí, entonces, el Parlamento inglés, dominado principalmente por protestantes, le da leyes que favorecen a Isabel, ¿verdad? No obstante, es notable la suavidad con que Isabel trató a los católicos. Solo 221 fueron ejecutados durante sus 45 años de reinado, en contraste con los 300 de María que fueron muertos por ser protestantes durante su breve reinado. O sea, solo 221, digo solo, como lo dicen los historiadores, por la cantidad de años que Isabel gobernó, 45 años. Mientras que María, que gobernó solo 5, en los primeros meses de su reinado asesina a 300 protestantes por oponerse a ella. Además, la mayoría de los muertos no fueron mártires en el buen sentido o estricto de la palabra. Fueron ejecutados por actividades traicioneras contra la corona. O sea, eso es diferente. Ahora, ¿saben ustedes que aquí, tanto que se habla de la época dorada de la democracia en Guatemala, pero en el año de 1946 y 1952, muchos evangélicos fueron fusilados y asesinados porque no habían apoyado a los reformadores. Y los reformadores son don, ¿cómo se llamaba el presidente? No de la reforma, sino que de la época del 44 al 54, bueno, Jacobo Arbenz y el doctor Juan José Arévalo. ¿Sabe usted incluso, por ejemplo, que en esa época algunos evangélicos, principalmente evangélicos de Chiquimula, del oriente del país, apoyaron a Carlos Castillo Armas? O sea, mire, estudiar teología no solamente es estudiar la Biblia y las corrientes teológicas, sino también los movimientos que se han dado en Guatemala. Pero la iglesia pentecostés apoyó por mucho tiempo, a la contrarrevolución de Castillo Armas. ¿Por qué? Porque la iglesia en muchas ocasiones ha sido derechista, ultraderechista. Y algunas iglesias evangélicas en Guatemala, de allí han surgido también personas de izquierda. La maestra María Chinchilla, ¿de dónde era? De la Iglesia Presbiteriana Central. El comandante Isaías, de la familia Valdizón, era de la Iglesia Presbiteriana Central, ¿verdad? Se hizo famoso por un secuestro de lo más criticable posible, cuando secuestraron a la señora de Novela, junto con Rodrigo Asturias, el guerrillero que era hijo del premio Nobel, papá de este muchacho, un gordito, él que anda ahí metido en lo de los derechos humanos. Lo primero que uno tendría que decirle: mire, devuelvan el dinero de los Novela, de Cementos Progreso, que les quedó a causa del secuestro y asesinato. Porque eso sí no lo dicen. Ahora, habían evangélicos de derecha y evangélicos de izquierda. ¿verdad? Lo que pasa es que ignoramos muchas de las cosas que han pasado en nuestro medio y en nuestro contexto. Pero en el tiempo del FRG, hoy están acusando a Ríos Montt, pero en el tiempo del FRG, digamos así en proporción, de 100 políticos que fueron a parar presos, 85 eran evangélicos. El Contralor General Dubón Palma, ¿verdad?, fue tesorero de Canal 27, tesorero de la Sociedad Bíblica de la que yo soy presidente, tesorero de su iglesia local. O sea, un cristiano comprometido. ¿Por qué fue a parar preso? ¿Por su testimonio y porque era mártir? No. Mire a Serrano. Allá está en una asamblea de Dios en Panamá. ¿Verdad? Si aquí empeñó hasta el edificio que era su única propiedad para su candidatura, y cuán poquito tiempo estuvo, pero mire cómo Dios lo prosperó al hermano. Y cuánta gente lo saludaba, hermano, yo estoy orando por usted, que Dios lo bendiga. Y él saqueando nuestro país. O sea, lo que pasa es que la iglesia ignora, ¿verdad?, muchos de sus eventos, a muchos de sus personajes históricos en nuestro medio. Se le olvida cómo llegó la iglesia evangélica a nuestros países y de dónde viene, por ejemplo, de los países europeos. Es irónico que aunque Isabel era suficientemente protestante para ganarse la hostilidad de los católicos, no era suficientemente protestante para satisfacer al partido puritano. Este es otro partido dentro del parlamento inglés, los puritanos. Profundamente influidos por el calvinismo continental, el calvinismo, recuérdense que son los que adoptaron la doctrina de Juan Calvino, siempre de esta reforma protestante, solo que allá en Ginebra, Suiza. Los puritanos sentían que Isabel no había avanzado todo lo que debiera al reformar la iglesia en Inglaterra. Entonces ya hay aquí, fíjense que en Inglaterra habían luteranos, habían católicos, pero también ya habían reformados o calvinistas, y aparte de eso ya surge un nuevo grupo en Inglaterra que se conoce como los puritanos. ¿Por qué se llaman puritanos? Porque querían purificar la iglesia desde adentro, quitándole todos los vestigios del catolicismo medieval, vestimentas ministeriales, oraciones prescritas y la estructura episcopal con sus obispos, arzobispos, dioses y sacerdotes y cosas similares. Querían simplificar el culto y la vestimenta del clero para que la iglesia inglesa fuera un cuerpo presbiteriano comparable con la iglesia calvinista del continente. Ahora, miren lo que están abogando los puritanos. Vida de santidad. Un culto más sencillo. Quitarse las vestimentas y aparte de eso, una doctrina calvinista, un gobierno calvinista, presbiterial. Ahora, ¿quiénes son pastores y pastoras acá? ¿Pastores? Muy bien. ¿Qué pasaría si la hermana pastora aparece este domingo con su vestimenta ministerial, su blusa negra con cuello blanco, cuello clerical, ¿verdad?, a la iglesia, y una estola típica, no pongamos una estola de cualquier, de esas típicas que venden en el mercado, ¿verdad?, con su cruz, la copa de la comunión. ¿Qué parecería con la hermana? ¿Saben ustedes que los puritanos cambiaron el cuello clerical por la corbata? Recuerden que no habían pastoras. Entonces, por supuesto que yo tengo un amigo que es un traductor bíblico, él tradujo, ayudó, coordinó la traducción del Nuevo Testamento griego al español de la NBI, Nueva Versión Internacional, de la 1995 también, y de la Dios Habla Hoy. Él coordinó esos tres proyectos de traducción. Se llama Plutarco Bonilla. de origen canario, de las Islas Canarias, radicado en Costa Rica hace más de 45 años, es mi amigo, viene a mi casa, ahí hacemos proyectos en conjunto. Y dice Plutarco que algún neurótico se inventó la corbata. Alguien que se quería suicidar, ¿verdad? Y se le soltó y le cuelga ahí el pedazo de trapo ese. Pero si ustedes ven, Dios guarde, por supuesto que hay otras denominaciones que ya lo quitaron. Pero Dios guarde en unas iglesias pentecosteses como las Asambleas de Dios, aunque sea el infierno de La Gomera o Zipacate, pero el pastor tiene que tener corbata. De aquí surge, de los puritanos, ¿verdad? De aquí surge la crítica, a veces no bíblica, del tipo de ropa que las hermanas deben de llevar, de los puritanos, ¿verdad? Ese es el origen. Pero Isabel no aceptó nada de esto. O sea, no aceptó la presión de los puritanos de cambiar el orden de la iglesia, la administración de la iglesia, la liturgia de la iglesia y también la ropa clerical. Ella creía que debía resistir el dogmatismo y extremismo de los puritanos, así como resistía el de los católicos en pro de la paz de la iglesia y la nación. Esto lo hizo con mucho más éxito. Solamente después de su muerte lograron plantear una real amenaza al camino intermedio anglicano. Recuérdense que por eso es que el anglicano, cuando se viste para el oficio, no se distingue del católico romano. No es que sea católico, es protestante. Lo único es que desde sus inicios se resistieron a ese grupo de puritanos ingleses, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿qué iglesias surgen del puritanismo inglés? Los metodistas, por ejemplo, los hermanos wesleyanos, ¿verdad? Ustedes han leído, ¿quién es músico aquí? ¿Quién es músico? ¿Usted es músico? ¿Alguien más? ¡No tengan miedo, hombre! Músicos. Ustedes conocen, digamos, cuando ustedes conocen, no solo los coros modernos, sino que los coros antiguos, saben que solo los hermanos Carlos y Juan Wesley escribieron más de 1500 himnos. Y de esos 1500 himnos, muchos son puritanos, que responden a ese concepto. Digamos, ustedes cantan, Santo, Santo, Santo, Señor Omnipotente, de Inglaterra. Porque responde al fruto de una iglesia puritana. Hasta el origen de los himnos hay que conocerlo. Ustedes saben, por ejemplo, del himno Sublime Gracia, Amazing Grace, ¿verdad? Hasta los hermanos de Il Divo cantan Amazing Grace. No sé si han visto el video, precioso, ahí en la Acrópolis, y de repente sale un gaitero, ¿verdad?, cantando o tocando la melodía de Amazing Grace. Lo cantó Elvis Presley, la Whitney Houston, porque es el himno, casi el tercer himno nacional en los Estados Unidos y en Europa, del protestantismo. ¿Quién hizo ese himno? Un hombre que era traficante de esclavos y que no importaba que se le murieran 100 negros ahí en el barco, todos atrincherados, todos comiéndose hasta su propio popó, viviendo en medio del popó y la orina. Y cuando venían los barcos que, por ejemplo, trataban de evitar el contrabando de negros, los amarraban con cadenas y los tiraban a lo profundo de la mar para que no tuvieran ningún problema. Este hombre tiene una crisis emocional, se va a hundir su barco, recibe al Señor Jesucristo como su Señor, se convierte en pastor y escribe este himno Sublime Gracia. Tiene un significado. ¿Alguien de aquí es de Chiquimula? ¿Ninguno? ¿Ninguna princesa de Chiquimula? ¿La reina, la flor nacional de Chiquimula? Ninguna de las damas. Ahí había un hermano, bolito y medio, que evangelizaba a los hermanos, que evangelizaba a los bolitos también, y casi los llevaba para que recibieran al Señor. Muchos de ellos recibían al Señor y él seguía bebiendo. Pero un día estuvo a punto de morir. Y escribe el himno, largos años vagué por la senda del mal. Ese hombre estuvo a punto de morir antes de recibir al Señor Jesucristo. Y él evangelizaba llevando bolos a las iglesias. Estos aceptaban, él se retiraba y seguía bebiendo. Cuando él iba a morir, escribe ese himno, ¿verdad? Pero hay que ver cuál es el fondo. Y los hermanos Wesley, que son parte de la herencia puritana en Inglaterra, escriben estos himnos para rescatar la pureza de la iglesia. Sin embargo, Isabel trataba de definir los asuntos de doctrina y liturgia. Buscaba la unidad a través de la falta de claridad que se presentaba. Su meta era comprender a cuantos fuera posible en una sola iglesia, haciendo demandas mínimas y ambiguas. Algunos piensan que esto era demasiado suave para ser llamado reforma. Pero Isabel, más sabia que sus oponentes puritanos y católicos, sabía lo que se podía hacer en la Inglaterra de fines del siglo XVI. Desgarrada por los conflictos religiosos de los últimos tres reinados, la nación estaba cansada de extremos y quería la estabilización. Recuérdese que a los grupos que nos estamos refiriendo, los reinados que nos estamos refiriendo, es precisamente Enrique VIII y su hijo Eduardo VI, ¿verdad? María la sanguinaria y ahora Isabel. Ella quería evitar los choques fuertes dentro de Inglaterra porque ya había mucho desgaste. El extremismo en cualquiera de sus variedades, sugiere Beighton, podría haber llevado a Inglaterra al tipo de guerras de religión que afectaron ruinosamente a Europa durante ese tiempo. Aquí Europa está arruinada intestinamente, internamente. Se puede preguntar con toda seriedad si las ambigüedades estudiadas de la estabilidad propiciada por Isabel eran una solución menos satisfactoria para las luchas religiosas que la enceguedora claridad de los que fue, por ejemplo, Smithfield, donde los de las posiciones sin ambigüedades quemaban hasta la muerte a los que tenían posiciones igualmente ambiguas, pero opuestas. O sea, ¿qué era preferible? ¿Una reforma suave en Inglaterra o una reforma radical que polarizara la sociedad, que se mataran entre los mismos congéneres, ¿verdad? Allí, ¿qué era lo preferible? Isabel opta por una reforma más prudente, más de consenso, tratando de mantener a los dos grupos más importantes de Inglaterra, a los católicos, que no fueron erradicados, pero tratando de moderarlos y darles el papel a los protestantes, luteranos y calvinistas, que eran los dos grupos más importantes y más ventajosos, y el cuarto grupo, que eran los puritanos. Entonces, ahora, como parte de ese reino, también está el país de Escocia. Esta reforma escocesa, más tardía que la reforma inglesa y en un sentido separada de ella, fue la reforma de la Iglesia de Escocia. Esto es bien importante. En 3-4 slides lo vamos a ver, ¿verdad? En unos 25 minutos lo vamos a ver. Aquí la Iglesia en Escocia es básicamente iniciada por Juan Knox, que vivió del año de 1513 a 1572. Es llamado con frecuencia Juan Knox, no a Juan Calvino ni a Zwinglio, el padre del presbiterianismo. Ya era pastor en Inglaterra durante el reinado de Eduardo VI. Al igual que muchos puritanos, criticaba lo que consideraba una reforma incompleta. La reforma calvinista de Ginebra era para él la perfecta escuela de Cristo. Ahora, miren ustedes. Juan Knox es de los pocos pastores que no se retractan con María la sanguinaria. Es de los que quedan prácticamente confesando su fe. Y es depuesto. Por eso es que va a parar a Escocia, porque es depuesto de su cargo como obispo en la iglesia. Cuando María la sanguinaria estaba provocando que estas personas renunciaran o que confesaran su fe católica y también su devoción y lealtad al Papa. Él fue obligado a huir de Inglaterra cuando María la sanguinaria asume el poder. Volvió a Inglaterra durante el reinado de Isabel, pero fue exiliado del país cuando escribió un tratado apasionado que atacaba el gobierno de mujeres como repugnante a la naturaleza de Dios y un insulto a él. Ese fue su error. Ahora, por eso es que el presbiterianismo como tal nace como gobierno de hombres con pastores de hombres, ¿verdad? Hasta hace poco. En 1559, Knox regresó a su Escocia natal. Este fue el año que los protestantes escoceses, con la ayuda militar inglesa, obtuvieron el control del país. En este periodo de tiempo es que se da el contexto de esa película Corazón, ¿qué? Valiente. En este contexto de 1559, si ustedes lo ubican, a veces las películas hay que verlas con ojos teológicos también. Pero si ustedes lo ubican, aquí es donde están los soldados ingleses, subyugando a los escoceses para que estén bajo la corona de Isabel, ¿verdad? En la película nos muestran cosas desalmadas de los protestantes. Sin embargo, fue parte de la evangelización también que se dio en este tiempo. El fuerte sentimiento antifrancés iba a la par con el anticatolicismo, de modo que en 1560 se promulgaron leyes que ponían fuera de la ley la Iglesia Católica Romana en Escocia. Juan Knox apoyó con entusiasmo tales leyes. Knox además ayudó a dar un molde distintivamente calvinista a la reforma de Escocia. Ahora, aquí viene lo interesante. El aporte de Knox va en dos vías, o tres. Una, ayuda para que el protestantismo se asiente en Escocia. ¿Pero qué protestantismo? Entonces, él pone la sal y la pimienta. Por un lado, la doctrina calvinista. Y por el otro lado, la administración y el gobierno presbiteriano, o calvinista también, como se da en Ginebra, Suiza. Y de allí es donde viene el gobierno ya no dirigido por la corona inglesa, sino que en el gobierno de ancianos laicos que hacen que la política eclesial camine y tenga su marcha. Ese es el gobierno presbiteriano, ¿verdad? En donde el pastor es un presbítero, tanto como laicos, que hacen un gobierno administrativo de la iglesia. ¿Verdad? No es un gobierno episcopal, no es un gobierno congregacional como el de los bautistas, es un gobierno que recae en hombres electos por la misma iglesia para que uno de ellos sea su pastor y los otros 5, 4, 3, mínimo 7 sean los ancianos que en el consenso y con decisiones colegiadas puedan hacer el gobierno de la iglesia. ¿Cómo se hace el gobierno en su iglesia? Si es una iglesia bautista, vamos a pintar el templo, entonces convoquemos a toda la iglesia, porque todos opinan en un gobierno congregacionalista para saber qué color se le va a poner al templo. De repente en un gobierno presbiteriano son los ancianos los que deciden, bueno, vamos a delegarle a los diáconos el color de esto. Pero ellos tomaron la determinación. En un gobierno episcopal viene la pastora y dice, a mí me gusta rosado con bolas celestes. Y así se pinta el templo. ¿Cuál es el gobierno que se tiene? ¿Verdad? En algunas iglesias el gobierno es mix, es un mix, ¿verdad? ¿Cómo se le llama en algunas iglesias? La oficialidad. Échale. Saber de dónde salió la palabra, pero lo que quiero decir es que los oficiales de la iglesia, ¿verdad? Como no teníamos un nombre, no se nos ocurrió un nombre, la oficialidad, los oficiales de la iglesia, ¿verdad? Eso es un término que surge de la milicia. Los primeros que comenzaron a utilizar la palabra los oficiales de la iglesia fueron los seguidores de aquel hombre de apellido Bot, ¿verdad? Que era militar, que funda un movimiento cristiano evangélico de ayuda social que se conoce en los Estados Unidos como el Ejército de Salvación. Y aquí en Guatemala hay Ejército de Salvación. ¿Cómo se llamaban los dirigentes de la iglesia de Ejército de Salvación? Los oficiales. Algunas iglesias toman ese nombre sin saber cuál es el origen de lo que ellos conocen como la oficialidad de la iglesia. A veces la oficialidad de la iglesia, ¿a qué se refiere, hermano pastor? Ah, son los diáconos. Ah, el cuerpo de diáconos recibe el nombre de oficiales por la herencia del Ejército de Salvación. Eso es digamos, parte de lo que nosotros vamos conociendo. Entonces, Knox apoyó con esas leyes, pero Knox también propone un estilo de gobierno diferente y una doctrina diferente, no luterana, no anglicana, una doctrina calvinista y un modelo de gobierno calvinista como el de Ginebra, y nace en Escocia el verdadero movimiento presbiteriano. ¿Cuáles fueron parte de esos documentos que le dan vida y constitución a esta iglesia? La Confesión de Fe Escocesa, el Libro de Orden Común y el primer libro de disciplina fueron planteados como modelos ginebrinos. Aquí, miren, hermano, ¿cuál es una dinámica común en estos grupos? Que escriben su doctrina, su gobierno, su liturgia y su administración eclesiástica. Interesante, ¿verdad? Porque se sientan a escribir en qué, cómo van a hacer el trabajo. Se sientan ahí, no por inercia, porque el peligro es cuando muere el pastor fundador. Los sentimientos políticos de la época se combinaron con un firme liderazgo de Juan Knox para hacer de Escocia, finalmente, una tierra sólidamente protestante. Escocia es una región protestante. Ninguna iglesia oficial de la Reforma fuera de Isa estaba más profundamente arraigada en la vida del pueblo que en Escocia. Eso es algo bonito. Penetró en la iglesia escocesa el protestantismo, ¿verdad? Esto quiere decir que la gente escocesa, su origen es protestante, ¿verdad? ¿Sabe lo que pasa? Que cuando nosotros vemos algunas películas traducidas o dobladas, la gente no la traduce bien, o quienes la traducen al castellano tienen la influencia católica. Está un pastor, digamos, haciendo la oración y dice, vamos todos a orar, y el traductor le pone rezar. Y entonces no la comprendemos nosotros, el trasfondo ahí en medio de esa. Otra película que hice fue El Guardaespaldas. No sé si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Pero las personas, digamos, que estaban ahí, en su mayoría eran protestantes, evangélicos, ¿verdad? Cuando la Whitney Houston con su hermana están huyendo allá en la cabaña porque están queriéndose refugiar, ¿verdad? De repente salen las dos hermanas a recordarse de sus años mozos y comienzan a cantar, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama. Y como yo tengo el CD de toda la película, muchos de ellos fueron himnos cantados en las iglesias, ¿verdad? Si alguien se recuerda de una película viejita de la Whoopi Wolver, que se llamó De color púrpura, ¿verdad? Toda la familia de la Whoopi son bautistas. Y cuando ella, arrepentida del camino, ¿verdad?, de lo que ha hecho, perdona a su papá, que es Danny Glover, ¿verdad? Danny Glover es su papá en ese tiempo. Ellos regresan y la última escena, ese es el esposo, ¿verdad? Es el esposo, no es el papá, es el esposo, Danny Glover, regresan a una iglesia bautista que están cantando, y la parte final de la película De color púrpura es la entrada a una iglesia evangélica. O sea, si ustedes ven, mucho, mucho está relacionado con la historia, pero hay que conocerla, ¿verdad? Por eso, en lugar de prohibirle a los jóvenes que vayan al cine, hay que orientarlos para que conozcan acerca de esas inquietudes y esas formas de expresión precisamente, ¿verdad? Y muchas veces esas personas o esos personajes de la vida real son evangélicos, ¿verdad? Como Johnny Cash, el hombre vestido de negro que fue amigo íntimo del primer rockero, ¿cómo se llamaba? El rey del rock. Elvis Presley, ¿verdad? Que los dos cantaban en el coro de la iglesia. Whitney Houston cantaba en el coro evangélico de su iglesia, ¿verdad? Los Jackson, los fabulosos cinco de los Jackson, eran cristianos evangélicos, ¿verdad? Michael Jackson era evangélico. La Britney Spears es evangélica, ¿verdad? La Paris Hilton es evangélica presbiteriana. O sea, con toda su vida amoral, si ustedes quieren. Pero no, muchos de ellos no son católicos. Son protestantes. La fiesta de San Patricio en los Estados Unidos, las cofradías, que no solo son católicas las cofradías en Europa, cuando tiñen las fuentes de agua verde, ellos llevan sombreros verdes, esa es una cofradía protestante. No crean ustedes que lo único evangélico es cuando aplaudimos y decimos gloria a Dios. Que a veces nosotros, si alguien aplaude y dice gloria a Dios, ese es evangélico. Pero hay algo más de historia. Y aquí, la iglesia escocesa es la que más siente una influencia evangélica. La reforma en Inglaterra es un enigma, especialmente cuando la comparamos con la reforma de Escocia. Parece faltarle la grandeza y osadía de los movimientos luteranos y calvinistas. Y no produjo ni siquiera un teólogo sobresaliente en esta época. Nadie que pueda compararse con un Juan Knox, un Felipe Melanchthon, un Juan Calvino, un Ulrico Zwinglio, o por supuesto un Martín Lutero. Entonces no produjo un teólogo. En cambio la reforma escocesa sí. La reforma en Inglaterra no tenía una posición dura, fija. Excepto quizás la posición de evitar las posiciones fijas. Parecería estar motivada más por posiciones políticas que por objetivos religiosos. Aunque no se puede negar que los motivos políticos tuvieron un papel de importancia en otras tierras, como es Escocia, por ejemplo, su líder, el arzobispo Cranmer, aceptó el martirio solamente cuando ya no hubo otra opción. Parece que a sus sacerdotes no les importaba si fueran protestantes o católicos. Parecían seguir la política pública más que sus convicciones religiosas. ¿Puede este llamarse una reforma verdadera? Ese es un enigma. Nadie lo puede decir. No podemos asegurar, no podemos decir radicalmente, no hubo un gran pensador ahí de por medio. Si usted ubica a los luteranos en el norte de Alemania, Martín Lutero. Incluso con los anabaptistas usted puede ubicar a Menno Simons, los menonitas, ¿verdad? Los seguidores de Menno Simons. O a Thomas Münzer, un gran pensador y teólogo. Si se ubica usted en la parte oriental, va a encontrar a los reformadores, y en los reformadores hubo grandes pensadores como Ulrico Zwinglio, Melanchthon, ¿verdad? Y principalmente Juan Calvino. Si usted ubica a entonces anabaptistas, luteranos y reformadores. Y si usted se da el salto de Inglaterra a Escocia, ubica a don Juan Knox, el que inicia de tal manera la reforma en Escocia que ésta llega a penetrar totalmente en la vida de los escoceses. Pero si se traslada a ese paréntesis que es Inglaterra, al que usted encuentra como un líder religioso, pero no necesariamente como un teólogo de propuesta, es al arzobispo o al obispo Cranmer, que murió como un mártir. Entonces sí llegamos casi como a la conclusión y al reconocimiento que el movimiento en Europa se da, en Inglaterra se da particularmente, como un movimiento de los avatares políticos, de las circunstancias sociales, hasta de las herencias culturales y además por los intereses personales de Enrique VIII al propiciar una reforma inglesa que no fue radical, que era un claroscuro, que no se separaba totalmente de la Iglesia Católica, que no se volvía ni luterana, ni calvinista o calviniana, sino que mantenía ahí un claroscuro, ¿verdad? Eso es lo que usted encuentra con la reforma inglesa del siglo XVI. Personajes. Enrique VIII, que inicia la reforma, pero que la inicia básicamente por su interés de la sucesión al trono de un hijo varón y porque estaba hastiado de Catalina. Se casa con Ana, pero la historia nos demuestra después que hubo tres esposas más. La sucede Eduardo VI, un muchachito de 9 años, que gobierna con regentes hasta los 15 y muere porque es muy enfermizo. Después viene María, su hermana, la mayor, ¿verdad? Hija de Catalina, regresa al catolicismo y es sanguinaria. Muere y entonces llega Isabel, la primera Isabel, ¿verdad? Y ella sí se volca a hacer una reforma y entonces vuelve totalmente protestante la Inglaterra de ese siglo XVI. En ese paréntesis, Juan Knox llega a Escocia. Y por último, aunque a los documentos producidos por esta reforma del siglo XVI, tanto en la Alemania del Norte, en la parte oriental de Europa, en Inglaterra, el segundo libro de la oración y los 39 artículos escritos en Inglaterra, les faltaba algo que fuera totalmente protestante. ¿Quién le da a esos 39 artículos el sello protestante? Los escoceses, con Juan Knox. Es evidente entonces que se vuelve un documento de doctrina protestante. El Evangelio está presente y es proclamado en estos documentos. Quizás sea el genio de la reforma inglesa el que desafiara todas las categorías. ¿A quién se refiere? A Juan Knox. En una época de disensiones religiosas se encontró un camino para ser cristiana sin elegir una línea en particular. Para algunos esa ambigüedad parece un tanto desafortunada, pero para otros fue una forma brillante de conservar la paz en una era de intranquilidad. Esa fue la reforma protestante del siglo XVI. En breves segundos, básicamente nace 1517, allá en Alemania, ¿verdad?, con Martín Lutero, que produjo un rompimiento administrativo y de santidad con la Iglesia. Surgen nuevos reformadores como Juan Calvino, ¿verdad?, que le da un sello de intelectualidad y un modelo político en Ginebra, Suiza. Y un proyecto académico también, porque ustedes saben que la Academia celebra en este año 2013 454 años de haberse inaugurado. La Academia, la primera universidad protestante. Luego el movimiento, digamos, de las reformas radicales con los anabaptistas y todos sus desprendimientos, incluyendo los hermanos libres. Luego la reforma inglesa, directamente aquí con Enrique VIII, y la reforma escocesa con Juan Knox, que hace tal vez de Escocia el mejor país protestante por excelencia. Que Dios esté con ustedes y Dios les bendiga abundantemente.